Nuevo evento, el arte une del 13 de octubre desde las 16 a 23 horas a realizarse en el Salón de Cultura Lago Puelo. Nuestra feria artesanal, como siempre, la mejor para adquirir el mejor regalo para el Día de la Madre, y hay sorteos también. Va a haber una clase abierta de danzas folclóricas y estarán Oscar Benítez y Adrián González en Folclore del Sur y del Norte a partir de las 20 horas y Desmadre a partir de las 21:30 horas. Es Peña Folclórica. Para quienes quieran inscribirse para la feria, se me escriben a mí, Daniela, al 2944-615170. Como siempre, los esperamos con la mejor onda y con un montón de sorteos. Los esperamos, un abrazo. Como se viene el Día de la Madre, también vamos a estar haciendo sorteos del Día de la Madre y en nuestros auspiciantes podrán retirar un numerito por persona. La mención de los auspiciantes quedarán a cargo de quienes difundan este mensaje. Les agradezco, como siempre, en nombre del Paseo de Artesanas a Cielo Abierto, que somos uno de los que organizamos, por la buena predisposición para compartir. Y bueno, estamos invitando a todos, es entrada libre y gratuita, como siempre. Y los sorteos pueden adquirir el numerito gratuitamente también. Así que los esperamos, como siempre, desde las 16 hasta las 23 horas en Cultura Lago Puelo.